qué bonitas mañanas de abril. La recuerdo y me acuerdo de ti. Son recuerdos tan inolvidables, porque fue cuando te conocí. Con la lluvia florecen los campos y los montes se miran verdear. Y también en los bosques alegran trinos de aves que se oyen cantar. Qué bonitas son las primaveras, cuando vengo a pasear por aquí. Qué bonitos se miran los campos, qué bonitas mañanas de abril. Ya me voy, me despido cantando. Sé que pronto voy a regresar. Hay recuerdos que nacen del alma, que jamás se podrán olvidar. Qué bonitas son las primaveras, cuando vengo a pasear por aquí. Se miran los campos, qué bonitas mañanas de abril.